Tenemos escuelas de Lugano, de Piedra Buena, de Barracas, del Bajo Flores. Un montón de chicos aspirantes a ser artistas, productores, directores, ¿no? Muchos sueños. Muchos sueños por cumplir. Y aparentemente la jornada va a ser muy interesante. Muchas películas, muchos cortos. Todos tienen diferentes propuestas para el día de hoy. Así que son 7 cortos, si no me equivoco, los que van a presentar hoy. Y bueno, vamos a estar hablando con los chicos de cada uno de los cortos. Y así empezamos la jornada de hoy, ¿no? Así es. Vamos con un poco de música. Fantasma que nunca está, me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un dolor que no me deja respirar. Llevo en el cuerpo una condena que siempre me echa a caminar. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Perdido en el siglo. Perdido en el siglo. Siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Colegio de MEN número 3, Distrito 19. Estás escuchando la primera radio educativa de Internet, Radio Rec. Hola, hola. Bueno, acá estamos entonces. En la presentación de cortos de CineSap 2009, si no me equivoco, estamos con Marcos Sacchetti. Hola, Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ustedes cómo andan? Bien, muy bien. Bueno, contame un poco de qué se trata todo esto, todo este evento. Bueno, están hablando... Bueno, este es un proyecto que empezó hace más o menos 10 años. Y tenemos competencia... Ah, están justo... No. Bueno, este es un proyecto que empezó hace 10 años y bueno, y este es un nuevo año que estamos terminando con 9 cortos realizados por distintas escuelas del sur de la ciudad, escuelas de Barracas, escuelas de Matadero, de Soldati y de Lugano. Y bueno, y la verdad que es un momento muy grato porque después de todo un año de trabajo, después de un año de trabajo, estamos concretando y cerrando el año de la mejor forma, que es con las producciones de cada una de las escuelas. ¿Y desde qué punto se plantea esto, ¿no? ¿Desde qué momento uno va y le dice a los chicos, hay tal cosa para hacer? Este es un proyecto que tiene que ver con darle la palabra a los jóvenes. Muchas veces se plantea que, bueno, que los jóvenes no tienen espacios para participar, lo cual es verdad. Y la idea es, bueno, tanto REC como el proyecto de cine buscan este objetivo, ¿no? Que los chicos se apropien de la tecnología, que conozcan cuáles son las formas, digamos, de construir un relato tanto radiofónico como audiovisual. Y bueno, el tema es brindar las herramientas. Así que nosotros vamos, recorremos las escuelas y... ¿Cómo es la selección de cortos? Porque vos nos decías que hay 9 cortos hoy exponiéndose. ¿Hubo cortos que quedaron fuera de la exposición o se exponen todos los que fueron presentados? No, claro, esto no es una competencia, es una muestra de cortos. O sea, ningún corto queda fuera. Y lo que nosotros construimos en las escuelas es justamente que los chicos aprendan a utilizar una herramienta que es la comunicación audiovisual. Y en ese sentido no hay mejores y peores. O sea, hay mejores construidos porque por ahí, qué sé yo, el guión por ahí estaba mejor, o hay algunos que por ahí el guión no estaba tan bueno, pero la realización está mucho mejor, la fotografía se desarrolló mejor. Y la verdad que lo que no buscamos justamente un fin de competencia. Entonces sino tampoco hay, digamos, un planteo de este es el tema que queremos que traten. No. La idea es que trabajen abiertamente los temas que quieran tratar. Este es un proyecto que es abierto, o sea, la participación tiene que ver con eso, que los chicos tomen la palabra y digan las cosas que tengan ganas de decir. En todo caso, nosotros sí charlamos mucho, discutimos mucho sobre que no sea un capricho, digamos, el tema que se toma, sino que sea, uno tenga conciencia. Así como esto es una herramienta de comunicación, hay que tener conciencia, digamos, de para qué se usa la comunicación. Entonces, bueno, en eso sí hacemos hincapié. ¿Y qué es lo que tiene que hacer un chico de una escuela del sur de Buenos Aires para presentarse como están haciendo los chicos hoy en el Cine Zap? Nosotros tenemos escuelas donde trabajamos. Normalmente tenemos una capacidad para abarcar. Trabajamos en conjunto con la Universidad del Cine y no tenemos una cantidad de equipos infinito. Entonces, no es que podemos ir a donde nos llaman, como nos gustaría, sino que vamos donde podemos. Hay escuelas donde hace muchos años que estamos trabajando y otras que son nuevas. Y en las nuevas, la verdad que el director de la escuela, no sé, hoy este año se abrió una escuela en Barracas. Y nos fuimos a esa escuela de Barracas porque necesitaba una mano desde el ministerio para poder construir, digamos, su primer año de trayectoria. Y la verdad que necesitaban muchas manos de todos lados para que los chicos fueran a la escuela, para que tuvieran distintos espacios de construcción distinta. Y bueno, pues fuimos a Barracas particularmente. Pero bueno, esto, para participar la verdad que hay que estar en las escuelas donde estamos haciendo el proyecto. ¿Y la gente que está hoy presente es solo de los colegios en los cuales se realizaron los cortos o también hay invitados de otros lugares? No, son todos realizadores. O sea, todos los chicos que están acá son más o menos 300, faltan varios, faltan unos cuantos, pero son todos los chicos que participaron de la realización de los cortos. Así que son un montón, la verdad que... De cada corto participan muchos chicos y eso está bueno. ¿Cómo es la experiencia de los chicos? O sea, hay chicos que jamás en su vida han tenido contacto con una filmadora y hay chicos que sí. ¿Cómo ves eso vos? ¿Cómo se relacionan entre ellos cuando se tienen que ayudar? Mira, yo sé tal cosa, bueno, complementamos con tal otra. ¿Cómo ves esa experiencia? El cine es una experiencia grupal. O sea, no hay individualidades. Entonces, lo primero que se trabaja es eso. Trabajar con que todos podemos, porque tenemos que tirar todos del mismo carro, todos en conjunto. Y me parece que hay veces que hay gente que sabe más, otras que menos. La verdad que esto es un proyecto educativo. Lo que nosotros fomentamos justamente que todos tiren, el que sabe menos vaya de a poco integrándose y que los que saben más puedan sumarlo al equipo, porque también, o sea, el que sabe más también sabe mucho menos que, y hay un mundo para descubrir dentro del cine, y en ese sentido me parece que, y cada historia que se cuenta también es un desafío. No todas las historias, para contar cada una de las historias uno siempre necesita un conocimiento plus, por más que uno sepa un montón, siempre hay que darle una vuelta de rosca. Así que yo me parece que todos se complementan, y lo bueno es que bueno, que se entienda que esto es, o sea, la única alternativa para construir un relato audiovisual es el trabajo colectivo. Es un poco aprender haciendo. Es un poco aprender haciendo. Es aprender haciendo. Uno sabe, tanto en radio como en televisión, uno sabe que, o en cine, uno sabe, puede saber un montón de cosas en la teoría, pero en la práctica uno se encuentra con dificultades que son, qué sé yo, te da miedo enfrentarte a un micrófono, y eso es una traba. Por más que uno tenga la teoría del sonido y la teoría de cómo enfrentar un micrófono, si vos no te sabés enfrentar el micrófono, y qué sé yo, lo vas a tener que aprender. Es así. En todas las cosas uno puede saber, pero hay un montón de cosas siempre que faltan. El tema es no tener miedo, tener ganas de ir para adelante. Marcos, ¿nos podrías adelantar algo de la temática de algunos de los cortos que se van a presentar hoy? Mira, hay una cosa que está buena en esta muestra, que hay distintos géneros que se mezclaron. Hay policiales, hay humor, hay de terror. La verdad que han generado poder hacer historias con suspenso, que no es para nada despreciable, porque bueno, hay que saber contar los géneros. Hay un drama, un dramón impresionante tipo novela. Vimos el adelanto de uno de los cortos este sábado en el evento que se realizó acá en el Polteo Villaites. Me parece que esta que te referís vos de suspenso, la presencia puede ser. Sí. Sí. Muy interesante, por lo menos la presentación. Sí, la verdad que está bueno. La verdad que está bueno porque va a ser una muestra que tiene distintas temáticas, entonces, y distintos géneros que podemos ir variando. Para todos los gustos. Van todos juntos, sí. Hay una. ¿Cómo? Para todos los gustos. Para todos los gustos, exactamente. Sí. Tengo un poco de sordo. Bueno, Marcos, te agradecemos haber estado acá, acercarte con nosotros. Y adelante, felicitaciones, que esto siga y que los chicos. Bueno, felicitaciones a ustedes por estar acá conduciendo esta radio en este evento. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Nosotros seguimos con un poco de música disfrutando acá de la presentación de cortos CineSap 2009 en el Hipólito Vieites. Tú no tienes la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. Tú no tienes la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón, suena el guaguancó, baila mi mamá. Suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón. acá. Seguimos en la presentación de cortos CineSap 2009. Estamos con una docente ahora, la señora Estela Maris. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntenos un poco la experiencia con los chicos. ¿De qué colegio? Del MM1 del 13, ajá, Manuel Mujica Lainez. Bueno, este año estuvimos trabajando en el taller complementario, que es el que lleva justamente el proyecto de cine en la escuela, junto con la gente de SAP. Y bueno, nosotros empezamos el año con una preproducción, digamos, y analizando imágenes, analizando, por ejemplo, cómics, tiras, para ver todo lo que es el argumento, todo lo que implica, digamos, una secuencia de imágenes para que tenga una lógica de redacción, cómo hallar un título, por qué se utilizan los diálogos, cómo se utilizan, cuándo crear un silencio. Entonces, bueno, frente a esa preproducción en imágenes, en este caso primeramente en viñetas, ya que, bueno, yo soy profesora de plástica y además de informática, entonces nosotros bajamos en soporte informático todo este soporte de imágenes. Y bueno, a partir de esto, luego empezaron a venir la gente de SAP y a trabajar con lo que es el desarrollo de cine, con el trabajar, bueno, con la idea, crear la idea, generar la secuencia de qué era lo que querían contar, cómo lo querían contar. Quizás el título no surgió espontáneamente en un primer momento, que es como pasa con todos los cortos de los chicos, que suele surgir a medida de que van grabando, a medida que surgen relatos. Y bueno, cuando se seleccionaron los cortos, uno Tiempos de Cambio y el otro es... algo con Tiempo también, y ahora se me fue el nombre, bueno, no importa. Bueno, se generaron estos dos cortos de la escuela y fueron 3 días de grabación. Luego de eso tuvieron también 3 días más o menos de edición, un grupo y otro, por separado. La experiencia fue muy significativa, muy enriquecedora, justamente para el grupo, armó lazos y relaciones humanas que quizás antes no estaban preestablecidas. ¿De qué curso son los chicos? De quinto año. ¿Todos de quinto? Los dos son de quinto año. El proyecto de cine en la escuela se lleva a cargo de los chicos de quinto únicamente. Sí participan en lo que es actuación y postproducción chicos de otros cursos. Porque la idea es de que normalmente, no sé, por ejemplo, un quinto era un poco chico, entonces a veces no te da el lugar como para que puedan desarrollar todas las actividades ellos. Si actúan no pueden filmar, por ejemplo, y la idea es de que sí sean los que filman, los que dirigen, los que hacen actores, los que hacen maquillaje, los que hacen vestuario, y bueno, y coordinar este tema también de que muchos trabajan, entonces cómo, quiénes va a estar tal día, porque no es lo mismo, o sea, grabar todo un día para el que trabaja se hace complicado, y como este element se cursa de noche, lo que justamente de FIER es eso, de que normalmente la filmación se hace en todo el día. Entonces aquellos alumnos que trabajan quizás no pueden acercarse tan fácilmente o solo participan en la grabación de algunas locaciones. Así es. ¿Y cómo fue la experiencia de los chicos al encontrarse, como decías vos, al principio de toda esta historia, ¿no? Porque el corto uno lo ve ya terminado, pero hay un trabajo de preproducción enorme. Entonces, ¿cómo fue el encuentro con los chicos? De esto, de ver los cómics, de encontrarse con historias, de ellos armar su normalmente, propia historia. Claro, ellos arman su propia historia frente a un disparador que puede ser un tema o que puede ser, por ejemplo, el mirar diferentes escenas de películas. Entonces, de ahí surge una idea. Esta idea la desarrollan en un pequeño argumento. Hola, mi nombre es Cristela Alino y soy alumna de la MN2 del 19, de Villa Soldati. Estás escuchando Radio Rec, la primera radio educativa de internet. Mi nombre es Ignacio Arni y soy alumno de la escuela número 1 del distrito 16, Rodolfo Walsh. Estás escuchando REC, la primera radio educativa en internet. We'll be right back. Bueno, bueno, bueno. Seguimos acá en la presentación de cortos del Cine SAP 2009. Es el turno, a ver qué está pasando con el audio. Seguimos, seguimos. Es el turno de que nos hable ahora una chica que participó directamente, ¿no?, en la presentación de uno de los cortos. Contame, ¿cómo te llamás? ¿De qué colegio sos? Bueno, yo me llamo Mirta Céspedes, soy de la M número 4 del Distrito 21. Bueno, más conocida como Norma Colombato, la fundadora de nuestro colegio nocturno. Ajá. Bueno, lamentablemente, bueno, ella falleció el año pasado y luchó mucho por nuestro colegio. Bueno, en honor a ella. En honor a ella está Norma Colombato y es conocida, bueno, ella nació en Gualeguaychú, muy conocida en Gualeguaychú, Entre Ríos, y bueno, acá en Capital Federal también. El homenaje. Bueno, obvio. Contanos, ¿cómo es esta experiencia para vos estar acá en CineSap? ¿Desde qué punto? Recién nos estabas contando un poco fuera del micrófono, ahora la idea es que nos juntes acá. ¿Cómo caíste en este proyecto? ¿Cómo fue? ¿Se te encendió la chispita? Bueno, te cuento todo lo que te conté fuera del micrófono. Es un poco largo. Bueno, bueno. ¿La resumimos un poco? No, sí, la resumo. Bueno, el proyecto SAP está en el colegio hace 10 años. No, me equivoco. Este año cumplimos 11. Y bueno, surgió, bueno, la directora, la fundadora, se organizó con Mario Laborem, uno de los encargados del taller, del proyecto. Y bueno, y la teoría es que todos los años los alumnos de quinto año participen de un cortometraje. El año pasado surgió un tema. Los alumnos de los chicos de quinto año del año pasado, digamos, tiraron la toalla a mitad del partido. Se rindieron. Obvio. No había compañerismo, y cuando no hay compañerismo no hay nada. Bueno, nos pidieron ayuda a nosotros, a los chicos de quinto año, como para no dejar mal parado el colegio, digamos, ¿no? Claro. Bueno, yo me propuse de cabeza. Fui una de las primeras listas, una de las primeras que dije, sí, me enteré de este proyecto, y yo, sí, del primer momento. Más por el tema también de orientación. Yo no sabía qué iba a estudiar, hasta que, bueno, me dijeron, hay un taller de cine, y yo digo, ¿cómo no sabía? O sea, existe eso acá, es posible, y basta de buscar. Bueno, el año pasado hicimos un cortometraje que nos llevó 2 meses. Estuvimos a full, estuvimos todas a las apuradas, a las corridas. Éramos 10 chicos. 10 chicos tanto en, ¿cómo te digo?, uno para dirección, otro para asistente, producción. Se dieron todas las tareas. Y éramos 10 y íbamos que fuera uno para cada uno, ¿entendés? Y después, tuvimos por suerte ayuda y el apoyo de los profesores que se coparon desde siempre. Le gustó, digamos, el esfuerzo que estábamos haciendo por dejar al colegio en una buena posición, y eso fue lo que los llevó también a ellos a ayudarnos. También participaron familias, chicos que tampoco eran del colegio, pero eran amigos nuestros, o sea, también participaron mis primos. Y bueno, eso fue lo que pasó el año pasado. ¿Y este año, entonces? Este año lo que pasó fue, bueno... ya estaba, era obligado, no era el que quiere y el que no. Era una parte de, más por también la nota del colegio, del curso. Había materias incluidas. Nosotros este taller lo teníamos los viernes y los compartíamos en la hora de investigación para la salud, estética y marco teórico. O sea, ya pasó a ser parte de la materia. No, una nota más. Fue este año eso. Después, empecé el tema de la historia. La historia es, digamos, ¿cómo le digo? La historia surgió, ¿conoces el tema Hotel California? Sí. Bueno, surgió ese. Fue como, digamos, en broma empezando. La cosa fue que la profesora de estética nos obligó a hacer una historia como para... Porque llevamos mucho tiempo esto del cine, del proyecto. Y no teníamos notas, no teníamos clases y no podíamos evaluar. La buena evaluación era hacer una historia que se pueda, digamos, votarla y ahí a eso hacer el cortometraje. Bueno, un chico que necesitaba la nota y que se fue el pobre, se quedó horas tratando de hacer algo para sacarse una buena nota, Y bueno, escribió esa historia. La canción la escribió en una historia. Bueno, el día de los votos, de la historia, qué sé yo, saltó él. La historia de él. Y bueno, y él no sabía dónde meterse porque, no, yo no quiero que participen, qué sé yo, era para probar la materia, yo no quería esto, oh, cómo llegué acá. Y estaba todo el tiempo, cómo llegué acá. Y bueno, después se fue surgiendo, qué sé yo, este año a mí me tocó ser guionista. Y era muy difícil pasar una música a una historia, a un corto, digamos. Era, encima, no sé si viste el videoclip, hay un videoclip donde hay mucha gente, hay mucho tema de luces, de producción, se puede arreglar, pero digamos que a nosotros no lo teníamos fe, buscamos el salida rápida, ¿viste? Claro. Y bueno, estamos en eso, cambiamos un par de cosas, cambiamos la historia, pero la idea surgió de Hotel California. Y, o sea, que este año ya mucha más gente participando, ¿no? Sí, sí, porque ya era obligatorio, digamos. Ah. Es sí y sí. Dijiste que no, te veo en marzo, diciembre, lo que te toque, mayo, junio. Pero igual había chicos que al principio, bueno, está bien, yo no voy a actuar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. A los 3 días que nos dan a nosotros para filmar, ay, quiero aparecer ahí, quiero estar ahí, ¿te puedo ayudar? Claro, ¿y cómo fue esos 3 días de rodaje? ¿Dónde se pusieron de acuerdo para ir todos a un lugar? ¿Cómo fue la elección? ¿Se ponían de acuerdo? ¿Hubo uno que dijo, uy, yo de acá, no? Sí, yo. Yo tuve un conflicto, pero bueno. ¿Cómo es que se llama? El tema fue que eso se encarga más producción. Dirección lo que hace, digamos, es organizar todo. La producción busca lugares, busca gente, busca, no sé, los accesorios, busca todo para que se firme en un buen lugar. Parte del cortometraje lo hicimos en un boliche clausurado que está en el barrio. Pensamos que era imposible, pero gracias a Dios se pudo convencer a ese hombre y dijo, sí, bueno, no pasa nada. No nos compró un mango, que eso también estuvo bueno. Estuvimos un viernes ahí filmando 7 escenas, 4 escenas, pero con distintos planos, y llevaba su tiempo. Nosotros porque el tiempo era hasta las 2 de la tarde, y no llegamos. No, primero llegamos, después no llegábamos y pensamos que era fácil, pero no. Se ve muy complicado por el tema de las tentadas de risa, el tema de sonido, las luces. Muchas cosas que hay que tener. Encima, sonar el celular. ¿Sabes lo que es eso? Después, bueno, la familia de una amiga se prestó para prestarnos las casas. También filmamos en la casa. Y después de día, filmamos en un parque. En un parque que está ahí en Lugano. Así que todos placita. Pusieron su granito de arena para que... Sí, de eso se trataba. Y lo que llevó más a una, digamos, obligación, lo llevó, digamos, algo al placer, digamos, de a las ganas. Porque todo el tiempo estaba, no, bueno, está bien. Y al final se coparon todos y están acá. Las que primeras dijeron, no, de una, están acá y están disfrutando del cortometraje, todo. Bueno. Hubo, como todos los grupos, roces y desencuentros. Pero a la hora de filmar ese un proyecto, olvídate de todo. Y a la hora de verlo, ¿no? También terminado es como... Sí, eso también. ¿Qué sensación es esa? Y es algo de que puedes decir, ¡fua! Yo hice esto, yo participé de esto. Más el tema de edición. También tenemos 3 días de edición en la universidad. Y bueno, ahí también como filma todo, se filma todo, los errores, todo se filman. Y bueno, eso después se van agarrando las partes, ¿no? Y ahí también fue un intento de risa y después decir, ¡wow! No quedó tan mal como parecía. Pero es algo... Algo sí que te llama mucho la atención y después te queda pensando y cualquier cosa que ves, me acuerdo de esto, me acuerdo de aquello. Y te acordás, ¿viste? Ajá. Siempre hay una anécdota que te lleva a eso y esta experiencia única que por suerte se nos da y lastimosamente no se dan en todos los colegios. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el corto que vamos a estar viendo de tu escuela hoy? Celeste. El tema el nombre de la chica, no te voy a dar adelantos. Está bien, listo. Entonces, lo vamos a estar viendo hoy acá, la presentación de cortos de CineSap en el Hipólito Vieites. Te damos las gracias. Espero no, gracias a ustedes. Que disfrutes de la tarde, de esta tarde de cortos, esta tarde artística. Obvio. Y nosotros vamos a estar acá escuchando un poco de música. Les agradecemos a vos y acá te llevas uno de nuestros volantes. Ahora vamos a ver, me parece que la tenemos a Mariana. ¿No? ¿Ya la tenemos a Mariana? ¿Por dónde está Mariana? Estamos dentro del salón donde están haciendo la presentación de los primeros cortos. Estamos viendo Fuera de Tiempo del Colegio Mujica Lainez. Y bueno, estamos acá con un alumno del MM6. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Manuel González. Bueno, contanos, ¿qué es, cómo se llama tu corto? ¿Cuál es el corto en el que participaste? Y bueno, ¿cuál es la idea un poco con la que estuvieron trabajando? Bueno, mi corto se llama Nuevos Rumbos, yo trabajé sonidista y la idea era un poco resaltar que, o sea, que los jóvenes tenemos oportunidad y que podemos, si queremos, podemos lograr lo que queremos. Bueno, y contanos, ¿cómo fue la experiencia? ¿Habías trabajado ya antes en un proyecto similar, algo con las cámaras, producción audiovisual? No, la experiencia fue muy linda, ¿no? La primera vez que lo hice y bueno, tuvimos muchas peleas, mucho conflicto en el medio, pero al final terminamos bien y bueno, con un refuerzo pudimos hacer lo que queríamos y la verdad que nos unió una banda, o sea, todos los compañeros, los profesores y bueno, fue muy lindo, lo volvería a hacer otra vez. ¿Qué estuvieron trabajando en un taller fuera del fuera contraturno? ¿Cuántos días de filmación fueron? Sí, fueron 3 días de filmación, viernes, sábado y domingo. Empezamos el viernes a las 10 y terminamos el domingo a las 11. ¿Cansados? Sí, un poco. Bueno, ¿y cuánta gente participaba del corto? Más o menos 20, 25. Depende de los días que tocaba las escenas. O sea, había gente que venía un día, pudo venir un día, otra que no. Y así, bueno, más o menos la cantidad éramos 25, 20, 30, todos los días. ¿Y el trabajo de preproducción, la elección de la idea, de dónde surgió? Eso lo hicimos en la materia proyecto con los profesores. Bueno, en realidad nos dijeron, el proyecto era el principio de año, pero se nos juntó todo y fue así muy rápido. O sea, las chicas se encargaron del guión. Otros se encargaron de conseguir los personajes, bueno, todas las cosas que necesitamos lo hicimos. Así con poco tiempo, pero hicimos. Bien. ¿Y la idea la fueron creando entre todos o simplemente una vez que estuvo planteado el guión empezaron a armar el proyecto? No, la idea fue de todos. En realidad era la continuación del corto que ya habían hecho la escuela. Era la continuación, pero iba para otro lado. O sea, por eso se llama Nuevo Rumbo. No. Bueno, ¿estás contentos con el resultado, con estar acá hoy? Sí, re contento, la verdad que, o sea, son cosas nuevas y que siempre están buenas, tan piola hacerlas, te colgan mucho. Y contame un poco, hoy vinieron todos, ¿se conocían ya con gente de otros colegios pertenecientes al proyecto? No vinimos todos, vinimos los que pudimos, hay chicos que trabajan, todos. Yo también trabajo, pedí permiso, pero no, estamos todos, pero sí, hay bastante, casi la mayoría. ¿Qué es, una escuela nocturna? Claro, la noche, de reingreso. Muchísimas gracias y no sé si hay algo más que nos quieras contar. No, nada más. Bueno, muchísimas gracias. Es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no quiere no. Con el hocico fiebrado no, recuperando palitos corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll. escuchaste rock and roll. Su rock and roll y dice no, no, no, y me desobedece. No, no, no, y es lo mejor que hace. Aquí allá el muy zorrito la va de rififí, porque este es su rock and Bueno, bueno, seguimos acá en la presentación de cortos CineSAP 2009. Estamos en el Colegio Hipólito Vieites, transmitiendo en vivo por www.radiorec.com.ar. Y estamos acá con Nahuel y el señor... Profesor Zacarías. El profesor. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy bien, muy contentos. Disfrutando de la jornada de la tarde de hoy. Sí, muy lindo todo. La verdad que mucho entusiasmo. ¿De qué colegio son? De la 1 del 20, de Lugano. Ajá. Y bueno, cuéntenos un poco de qué se trata esta experiencia para ustedes, cómo lo están viviendo. Bueno, yo hace muchos años ya que estoy en el proyecto, casi desde el principio, y la verdad que la experiencia es maravillosa. Sigo apostando a la experiencia porque, sobre todo para los chicos, es una experiencia buenísima, donde ellos pueden desarrollar un montón de ideas y de actividades que a lo mejor ni planificaron nunca poder hacer. Así que la verdad que en ese sentido para los chicos es buenísimo. Es una experiencia que antes quizás no la habían tenido y ahora... Claro, y los enriquece mucho, ¿no? Como grupo aprenden a formar un grupo donde se contienen entre ellos, donde resuelven cosas sobre la marcha. Así que bueno, y como creatividad, la verdad que les permite a ellos muchísimo. Bueno, y desde el lugar del alumno, ¿cómo es la experiencia? Para mí es... No es nuevo porque ya hice un cortometraje anterior, pero con otras personas en Matanza, con las personas de Cine en Movimiento, de Ramiro y Sheila, pero es la primera vez que lo hago para la escuela. Y bueno, un poco de nervio, retroceder en el tiempo, no me acordaba, es muy estresante el trabajo, pero si se quiere se puede. ¿Cómo te enteraste que en tu colegio estaba esto del proyecto de armar un corto? Sabía el año pasado, pero el año pasado no me interesó y este año, bueno, quise volver a probar. ¿Y desde qué lugar estás en el... ¿En qué función participaste en este corto? De director. ¿De director? ¿Y ya lo habías hecho antes? Director y guionista. ¿Y ya lo habías hecho antes? En el anterior corto que yo hice con la gente de La Matanza fue director, guionista y actor. Las tres cosas. Full time. ¿Y cómo fue esta experiencia de directo, con el tema de los chicos? ¿Había chicos que ya habían hecho cosas antes o era su primera vez? Me hicieron sacar cana verde, pero... Pero estuvo bueno igual. ¿Y cómo fue la elección de la temática del corto? La historia del corto. ¿Quién la eligió? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Hubo roces? En realidad es bastante libre la elección. Se les pide a ellos que cuenten una historia en 10 o 15 renglones. Y de ahí parte la base. Después, entre todos, empezamos a leer esas historias. Y bueno, las selecciones de ellos, siempre tratamos de respetar sobre todo la libertad de los chicos de elegir. Hemos tenido en los distintos años historias a lo mejor muy fuertes donde la delincuencia, la droga figuran y también hemos tenido historias muy cómicas. Hemos tenido mucha diversidad, algunas de suspenso, la verdad que es muy libre para ellos. La elección de temáticas está por lo general vinculada a las experiencias personales de los chicos. Sí, hay mucho de contar sus propias experiencias, el embarazo prácticamente infantil, digamos, chicas muy chiquitas que quedan embarazadas, chicos con experiencias con droga, o sea, en general tienden a eso. Nosotros en el colegio, los profes, lo que buscamos siempre es que en realidad no sea tanto autorreferencial, digamos, sino que puedan expresar otras cosas. Por eso llegamos en algún momento a hacer historias que son cómicas. La de este año tiene que ver un poco con eso, ¿no? ¿Y a qué apunta puntualmente la temática de este año? No aparezco muy seguido en radio, esta es la segunda vez también. Ah, bueno, hay que adquirir experiencias entonces. Contanos este año la temática del corto. Y este año en principio iba a surgir una historia de amor, de pareja, o sea, de diferentes mundos, pero fuimos cambiando la temática y surgió lo mismo, pero diferente. En este caso apareció un cupido, un angelito flechador. Ya algo más fantasioso, digamos. Claro, para hacerlo más cómico todavía. Claro, se tendía algo más fantasía, más cómico. O sea, esto que te decía antes de salir un poco siempre de la temática, de la problemática de ellos. Y o sea, la idea es que ellos puedan despegar de esas historias y empezar a crear, digamos, desde otro lugar y poder soñar en otras historias, ¿no? O sea, generar otras. Pues si no, se quedan siempre en las mismas ideas y es como que estamos atrapados ahí. La idea es que puedan soñar un poco y poder crear otras historias. Y desde el lugar de profesor, ¿cómo ve usted esta experiencia de los chicos de que interactúen entre sí, aunque quizás no se conozcan tanto y mediante esto interactúen más, tengan más relación, encuentren que tienen cosas en común? Como experiencia en el colegio, la verdad que es maravillosa. Yo ya te digo, hace no sé exactamente si son 8 o 9 años que estamos con el proyecto. Alguna vez empezamos trabajando con un solo curso, con un curso completo. Y después abrimos más el juego y dijimos, bueno, a ver, los que tengan ganas de trabajar. Por eso es que tenemos chicos de primero a quinto año, chicos que han trabajado ya 3 o 4 años seguidos, y como experiencia es excelente porque les permite a ellos desarrollarse desde otro lugar. Nosotros tenemos chicos que a partir de ahí empiezan a soñar con poder estudiar, no sé, edición. Estamos intentando en el colegio ir armando una isla de edición con los pocos recursos que tenemos, pero intentarlo con el profe de computación, que este año la verdad que ha sido muy valiosa la ayuda de él, de Hugo. Así que bueno, estamos intentando ir ya abriendo otras cosas. Mi idea siempre fue que año a año fuéramos ganando un poquitito más. Bueno, ¿y cuánto tiempo les tomó la preproducción y cuánto tiempo el rodaje en sí de la película? Como tiempo de rodaje fueron 3 días, 3 jornadas. Y como preproducción sí, tenés meses de trabajo. Sobre todo este año se dificultó con el mes que tuvimos que cortar de clases entre los 15 días de asueto, digamos, sanitario y los otros 15 días que fueron de vacaciones. Se hizo un hueco bastante grande ahí que después hubo que trabajar bastante para retomar. Y vos, Nahuel, desde el lugar de director, ¿cómo viste los días de rodaje? Esto que nos contabas de que te hicieron sacar canas verdes. Estuvo bueno. En principio es el momento de estrés porque estás con chicos que recién empiezan y medio que no te quieren hacer caso y que están en la suya y cuesta que ellos se enfoquen en el proyecto. Pero bueno, ya pasó, ya ahora ya está todo hecho, ya basta. ¿Vale la pena el esfuerzo, decís vos? Sí, yo creo que sí, fue bueno. Bueno, Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber estado acá, contarnos un poco su experiencia personal con respecto al proyecto. ¿Cómo se llama el corto que están presentando hoy? Escupido. Escupido. Bueno, los felicito, que sigan adelante y nosotros los invitamos a seguir participando de esta jornada de presentación de cortos en CineSAP 2009 acá en el Hipólito Vieites. Muchísimas gracias, chicos, y nosotros seguimos escuchando un poco de música. Gracias a ustedes. A ver, ahora sí, ahora sí. Nosotros seguimos en la presentación de cortos CineSAP 2009 en el Colegio Hipólito Vieites. Hay millones de chicos que están acá viendo los cortos. Un montón de chicos que se han preparado muchísimo. Y tenemos a Mariana que está dando vueltas por el salón. A ver, Mariana, ¿qué tenés para contarnos? Bueno, está, en este momento está pasando un corto, creo que es Nuevos Rumbos, el corto con, del chico con el que estábamos hablando hace un rato, el chico del EMEM número 6. Y bueno, hay mucha expectativa porque todavía quedan muchos cortos, esto recién arranca. Y bueno, lo que está pasando en este momento es que este corto sigue la línea de los cortos anteriores, los dos cortos anteriores que se vienen presentando, historias oscuras, con tensión, con suspenso, y esta en particular incluye drama, hay una muerte. En este momento alguno está terminando, se escuchan los aplausos. Los realizadores están particularmente emocionados, se nota que es un corto de mucha tensión. Y bueno, la gente sigue la expectativa porque acá no hay intervalos, los cortos se suceden uno atrás del otro y bueno, muestran un poco de las realidades de cada uno de los chicos, aunque como nos decía hace un rato el profesor, no son precisamente autorreferenciales. Así que bueno, es interesante ver el punto de vista de los chicos, la manera en la que se expresan, la música que eligen. Bueno, y el nivel realmente hasta este momento no nos ha decepcionado, un nivel muy interesante. Y bueno, nada, seguimos acá en el CineSAP 2009, seguimos escuchando música por www.radiorec.com.ar. Y tu sangre caminando, y mañana serán 10, serán 20 o serán 1000, a tu lado son de mayo, un tiempo que peleabas, y ese tiempo va llegando, es por eso que te pido que nos vuelvas a la vida. Despiertes a toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. A toda la sangre que está dormida. Algún día esta cuadra va a ser como vos querías, y mañana será todo el barrio el que te siga. Seguimos acá en la presentación de cortos CineSAP 2009, transmitiendo por www.radiorec.com.ar. Estamos acá con Silvia y Alejandra. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Bien. Bueno, cuéntenme, ¿ustedes de qué colegio son? Somos de la escuela número 6 del distrito 5. Es una escuela nueva que se abrió en marzo de este año en la Villa 2124 en Barracas. Y cuénteme, ¿cómo es esta experiencia de una escuela nueva y además un proyecto que tiene que ver con el cine? No, a mí me encantó como guionista. Igual ya hice, de primaria ya lo hice una vez, pero fue lo más lindo, me encantó. ¿Cómo supiste de este proyecto de CineSap? ¿Cómo se enteraron? Porque fue Marlis, Mario, todo haciendo una propuesta de colegio y sí, yo fui la primera porque desde chica me gusta, ¿viste? Y sí, al toque le dije que sí, yo iba a actuar, pero tuve que viajar y no pude, pero igual, estuvo hermoso. ¿Y los chicos de qué año participan? ¿Están invitados todos o solo de un curso? Esta escuela este año tuvo solo primer año y todos los chicos son de primer año. Ah, bueno, entonces los primeros, los pioneros en todo esto del cine. ¿Cómo fue la elección del tema, de la historia a desarrollar en el corto? Eso no tuve definición porque... Porque nadie se ponía, ¿viste? Es como que, como son, todos somos todos chicos, ¿no? Y es como que todos tenían vergüenza de hablar y de todo. Y yo fui la única que saltó, ¿viste? Porque ya vi un montón de cosas que me re gustaron. Y como yo soy re, ¿viste? De eso. Y sí, al toque quise y le dije a Marlis y empezamos y me puse las pilas y lo hice yo. Y entonces, ¿de qué se trata este corto? Se trata de una nena que de chiquita ya tenía su sueño, ella siempre soñó con sus 15 años, ¿viste? Siempre lo iba pidiendo al padre, siempre quiso, ella siempre quiso. Y ella veía que el papá no se lo iba a poder hacer porque no era un trabajo que le dejaba la re plata, apenas podía mantener a los hijos, ¿viste? Y todo. Ella no sabía cómo hacerlo, pero ella siempre lo pidió y por eso hacía buena letra, se esmeraba en todas las cosas, ¿viste? Pero sí, a poco en el tiempo se complicó la vida de ella, el padre y todo eso, pero se lo hicieron. Bueno, entonces fue algo de mucho trabajo, ¿no? Elegir a la chica que sea la protagonista. Sí. ¿Cómo fue todo eso? De un principio las chicas no querían, ¿viste? Es como que no se prestaban mucho porque son muy tímidas. Claro. Y como a mí sí me gusta todo eso, yo le dije, bueno, yo voy protagonista, yo me pongo como May y lo hago, le decía yo. Y bueno, y todo quedó como que yo lo iba a hacer, ¿viste? Pero después, bueno, quedaron algunos querían luz, otros querían cámara, todas las cosas que sea atrás de cámara. Claro. Nadie se quería poner para actuar y que lo vean todos. Y después con el tiempo, como vieron que era lindo y le gustaba y todo eso, se pusieron todos y quedó así. Y desde el lugar de docente, ¿cómo ve esta experiencia de los chicos que se animen y que prueben con cosas diferentes que quizás no todos tienen a su alcance? Y me parece impresionante el proceso y el resultado, las dos cosas. Me parece impresionante lo que fueron haciendo durante todo el año y me pareció maravilloso el resultado final, ¿no? Yo creo que les abre un montón la cabeza, que les permite disfrutar mucho, que les permite sentirse más seguros de sí mismos y les permite encontrar otras herramientas para divertirse. Totalmente. Siempre en este ámbito van a encontrar formas de trabajo entre todos, ¿no? Todos juntos. Acá no es algo de que lo hace ella sola, lo hace usted solo. Se pudieron complementar, digamos. Estuvieron todos con todos. ¿Qué pasa ahí? A ver, ¿qué pasa? Bueno, yo les cuento. Alejandra es tu nombre, está con el nene en brazos. ¿Qué pasa ese nene? Es el hijo de Alejandra, se llama Tiago. Hola, Tiago. ¿Qué pasa, Tiago? ¿Querés hablar? Contanos, Alejandra. ¿Y cómo fue esto, no? ¿Tu experiencia con el nene? ¿Estuvieron en la grabación? ¿Él quería participar igual? ¿Cómo fue eso? No, lo hice como pude, porque a mí me encanta. Yo quiero estudiar, quiero terminar el colegio por él y quiero trabajar, tener un buen trabajo y... Y sí, se complica porque ves como lo ves, es fatal. Pero igual, todo por él. Todo lo hago por él. Bueno, entonces nuestras felicitaciones, Alejandra. ¿Cómo se llama el corto? El sueño de Maya. El sueño de Maya. Entonces vamos a estar viéndolo hoy acá en la presentación de CineSap. La felicito, gracias Alejandra. Gracias. Felicitamos también a la profe y que este proyecto siga en adelante. Hay que seguir estudiando y ojalá que este sueño, así como el de Maya, se cumpla, ¿no? Así que bueno, gracias chicas. Nosotros seguimos gracias acá en Radio Rec, en www.radiorec.com.ar. Seguimos transmitiendo en vivo desde el Hipólito Vieites en la presentación de cortos CineSap 2009. Intoxicado estoy y por las calles voy. Hola, soy Gustavo Potenzoni, profesor de taller de deportes de la Escuela 6 del 21. Estás escuchando Radio Rec, la primer radio educativa de Internet. Hola, soy Diana Vargas, de quinto tercera de la Escuela Villa Lugano 2 del 20. Y están escuchando la Radio Rec, la primera radio educativa en Internet. Bueno, nosotros seguimos acá en la presentación de cortos CineSap 2009, transmitiendo por www.radiorec.com.ar. Estamos con Juan y Daniel. ¿De qué colegio son? El ML número 1, Distrito Escolar 13. Ajá, ¿de dónde? De Lugano. De Lugano. Cuéntame, chicos, ¿cómo es esta experiencia de estar trabajando en un corto, de venir a la presentación? Cuéntenme un poco. Hola, director. Comente. Y bueno, ahora lo de la presentación, yo me enteré ayer y bueno, vine muy emocionado para ver el corto que hicimos nosotros con mucha ansiedad y no sé. Supongo que está buena la experiencia. ¿Cómo supiste de que estaban trabajando en un corto? ¿Cómo supe? Claro, ¿cómo te enteraste de este proyecto? ¿Caíste del cielo así de repente? No, yo estaba cursando en el colegio y me dijeron que se hace todos los años y bueno, me interesó hacerlo. ¿Desde qué lugar participaste en el corto? Del lado de producción y actor, los dos. ¿Y ya lo habías hecho antes? No, nunca. ¿Era la primera vez? No, muy difícil, pero igual, me gustó. Y... Mira, te cuento, Mariana. Juan es el actor principal de Tiempo de Cambios, de Elemento número 1, así que excelente actor, te lo recomiendo. Te quiero, yo sí. Bueno, ¿y vos cómo fue la experiencia con el corto? ¿Ya lo habías hecho antes? ¿Ya habías estado en algún corto antes? O... No, nunca participé en ningún corto, este fue el primer año. Yo estoy en cuarto año y para esto los cortos son los quinto años, así que estuvo muy bueno participar del corto. Aparte son amigos de barrio y todo. Tratamos de divertirnos mientras filmábamos. ¿Y desde qué lugar participaste en el corto? Actor. Actor. ¿De qué se trata la historia? ¿Cómo fue la elección de la historia de este corto? Bueno, la elección de la historia salió de un compañero de nosotros. En realidad había muchas historias, pero se tuvo que elegir una, que fue una de las mejores también, de parte, hay que decirlo. Y la historia más o menos trata de un chico que tiene problemas con la droga, con todo, y es un descontrol. Los amigos como que lo quieren rescatar, pero bueno, no lo logra. En un momento dado, peleando por una mujer en una fiesta, el chabón se toma una jarra de vino y, claro, cayó en coma alcohólico y casi se muere. Entonces, como que cae en un sueño y ahí ya empieza toda la historia. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo fue la preproducción y cuánto fue el tiempo de rodaje? Y la preproducción como... Todo el trabajo previo al rodaje. ¿Dónde filmar? ¿Quiénes iban a ser los actores? El trabajo con tus compañeros. A lo primero éramos pocos y tuvimos que empezar a sacar chicos de todos lados, de cuarto, tercero, primero, segundo año, gente del barrio, todo cosas porque nosotros éramos un grupo que teníamos muchas ganas de hacer el corto, pero como era, al ser tan poco, como que no terminaban de llenar todos los papeles de la gente que necesitábamos. Y bueno, pero al fin y al cabo salió. ¿Y los días de rodaje? Y fueron, estaban calculados 3 días, pero lo hicimos en 2 porque estábamos muy metidos en lo que era el corto y al final salió bien y lo hicimos en 2 días. La edición después, tener que cortar todo el material porque hay muchas cosas que no deben estar en el corto, ¿no? Claro, no, sí, bueno, el tema de la edición también es algo que nosotros no sabíamos cuando fuimos a la AFUC, que es la Universidad de Cine. Empezamos, o sea, íbamos y muchos no sabíamos del tema, pero fuimos aprendiendo y es una experiencia que no se puede explicar. Bueno, ¿una experiencia para recomendar a otros? Sí, terrible. ¿Ya habían participado antes en este festival? ¿Habían presentado algún corto antes? Sí, yo participé en otro festival que fue el año pasado, que también me invitaron a actuar, pero no quise. Estuve más ayudando en el sonido, todo eso, y estuve en el festival, estuvo muy bueno, la verdad. Favorablemente estoy de vuelta en otro, y con mi compañero de barrio, también es compañero de colegio, así que muy bueno, la verdad. Bueno, una experiencia para recomendar, entonces. Sí, seguro. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Estuvimos recién con Juan y con Daniel, bien ahí. Entonces, nosotros seguimos acá transmitiendo en vivo desde el Hipólito Vieites por www.radiorec.com.ar. Estamos en la presentación de cortos CineSap 2009. Llevé un paquete que lo iba a alegrar. Cuando salió ganó y le fue muy bien. Y se olvidó de todo lo demás. Olvidaba de lo artesanal. Ellos se van a olvidar de lo artesanal. Mandaban esas fiestas que son todas ratas tomando champán. Pagan muy caro por una mujer y luego ríen de la sociedad. Y se ríen de lo artesanal. Ellos se van a olvidar. Y a su mujer Seguimos acá en CineSap 2009 a través de Radio Rec, www.radiorec.com.ar. Estamos con Mirta y sus alumnos del colegio. Comercial número 12, distrito 21 de Lugano, Juan 23. Bueno, ellos están participando del CineSap, están presentando hoy su corto que se llama... Retrato de un pasado. Bueno, y está, bueno, acá hay muchos de los alumnos de Mirta y bueno, la idea es que nos cuenten un poco sobre cómo fue esta experiencia y bueno, no sé cuál de los chicos quiere hablar, si nos quieren contar un poco cuál es la idea del corto, cómo fue el trabajo. Bueno, acá tenemos una de las directoras. Hola, me llamo Elem. Y bueno, la pasamos bien haciendo el corto, creo que aprendimos muchas cosas, lo más importante aprender a trabajar en equipo y bueno, nos divertimos mucho. Bueno, y cuéntanos, ¿cuál es la idea del corto? La idea, la historia, ¿qué es lo que cuenta? Se trata de dos chicas que son amigas, pero después se enteran de que son hermanas. Una de ellas ve a la mamá y bueno, y después transcurre toda la historia. Bueno, ¿y ya habían tenido experiencias previas en producción audiovisual o algo similar? ¿O es la primera vez? No, la primera vez. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? ¿Junto el trabajo con sus compañeros? Los días de rodaje, la preproducción, porque sabemos que atrás de esto hay mucho trabajo, que hay muchos meses de trabajo, así que, bueno... Sí, empezamos con el taller. En el taller estuvimos viendo, bueno, cómo se hace un story y todas esas cosas. Y bueno, a medida que íbamos aprendiendo, íbamos pensando cómo grabar el corto. Bueno, y entonces la idea, ¿quién fue el que propuso la idea y cómo fue el trabajo sobre esta idea en los talleres? ¿La idea de lo que fue el corto? Sí. La tuvieron dos chicas. Y las chicas de quinto que ya habían tenido un corto el año pasado fueron las que armaron el guión. Bueno, y ustedes son alumnas de cuarto año. Sí, de cuarto. Bueno, estamos con Navi, que está acá con alguno de los otros alumnos de Mirta. Bueno, yo les cuento. Acá hay un montón de chicos que son todos compañeros. Se volaron. De repente desaparecieron todos. A ver, están chicos. Están nerviosos. Cuéntenme. No se asusten. Somos todos compañeros. Somos todos compañeros. Chicos, cuéntenme. A ver, ¿desde qué lugar trabajaste vos en el corto? De producción y sonido. ¿Cómo te llamás? Juan Pablo Teixeira. ¿Qué tenés para decir de esta experiencia? No, que el corto fue bueno y me gustó trabajar con mis compañeros. Un trabajo todo en equipo. El equipo que quiero ver, que queremos escuchar todos. A ver, vos, contame. Se van, se desaparecen. Desaparecen. De repente ¿vos? Había 50 personas, había, pero nadie quiere hablar. Yo les juro que había 15 chicos fácil acá. Se desaparecieron todos. Bueno, está bien. Entonces, seguimos ahí a ver qué tienen para seguir diciéndonos las chicas. Bueno, chicas, cuéntenos entonces, ustedes con sus compañeros, con estos compañeros con los que estuvieron trabajando, ¿se conocían de antes? ¿De qué manera trabajaron? ¿Hubo conflictos a la hora de decidir? No, va, por suerte estuvo todo bien, nos conocemos todos y no, en eso no hubo problema. Pero ustedes son alumnos de cuarto y estuvieron trabajando en conjunto con alumnos de quinto también. Sí, hay dos chicas que ya el año pasado estuvieron y nos ayudaron, porque nosotros veníamos de cero. Y nos ayudaron a hacer guión técnico. Bueno, acaba de tomar el micrófono. ¿Cómo es tu nombre? Octavio. Bueno, Lautaro, contanos, ¿desde qué lugar trabajaste vos en el corto? ¿Qué? Octavio, perdón, ¿desde qué lugar trabajaste vos en el corto? De dirección. De dirección. ¿Y cómo fue el lugar de dirección? Porque calculamos que debe haber mucha gente participando, entonces es un rol difícil. Y si no, igual... Por suerte no hubo mucho conflicto para dirigir todo. Ella también es la asistente y me ayudó. Y tuvimos más o menos los dos, hicimos los dos papeles. Bueno, ¿y te sentiste cómodo a la hora de realizar el corto? ¿Están contentos con el resultado? Sí, sí. Acá mucho no se vio porque estaban las luces prendidas, pero igual quedó bien. ¿Y qué? ¿Hace mucho que lo proyectaron? ¿Qué número de corto fue el de ustedes? Segundo, tercero. Tercero. Bueno, entonces los chicos nerviosos, ansiosos... contentos con el resultado y bueno, ¿alguna cosa más que nos quieran contar? Participaron también alumnos de primer año de turno tarde, ellos son de la mañana. Colaboraron dos alumnas para maquillaje de primer año Y bueno, hubo de tercero que después desertaron. Sí, tenemos una de las actrices principales de tercero. Bueno, estamos de vuelta con Nabila, que está hablando con otras alumnas. Acá yo quiero, estábamos conversando con las chicas y me estaban contando un par de anécdotas. A ver, quiero que me cuenten, quiero que le cuenten a la gente también que nos está escuchando alguna anécdota. ¿Qué fue lo que más le gustó de hacer el corto? Lo más bueno del corto cuando la profe se puso a bailar en el medio de la escena. Y nos mostró todo. Ah, bueno, una profe exhibicionista tenemos. Y que Juanpi no hizo nada. Bueno, se divirtieron entonces haciendo este corto. Sí, lo pasamos muy bien. Estuvo muy bueno. Muy buena experiencia. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Ahora sí se animaron a hablar, se animaron a decir unas palabritas. Las felicitamos. Felicitamos a todo el equipo. Felicitamos a la profe también. Y nosotros seguimos ahí, transmitiendo por radiorec.com.ar. Volverte a encontrar. vano. Y lo importante es no pasarla tan mal. Ajá. Hace las cosas como a vos te parece. Y al que no le gusta, hermanito querido, que se vaya a cagar. Bien, así nomás, que se vaya a cagar. Nosotros seguimos acá en la presentación de cortos CineSap 2009. Tenemos la presencia de Franco, quien recién acaba de llegar. Así que vamos a cederle el espacio a él para que converse con los chicos que tenemos acá. Y nosotros seguimos transmitiendo por www.radiorec.com.ar. Bueno, buenos días. Bueno, los chicos que tengo enfrente son Sergio y Yamila. Y díganme, ¿de qué escuela son? Y bueno, esto, ¿cómo se llama su corto? Nuevos Rumbos. ¿Y de qué trata su corto? Se basa en la historia del año pasado. Nosotros el año pasado hicimos la historia de dos adolescentes. Al chico no le iba bien el trabajo, la mujer estaba embarazada, lo mataron antes que nazca su hijo. Y bueno, quisimos hacer la continuación. A las continuaciones. Entonces, ¿ustedes hace cuánto que están en este proyecto de corto? Yo estoy hace 2 años. Yo empecé recién hace poco. Uh-huh. ¿Y qué participación tuvieron en el corto? Bueno, nosotros somos los actores principales. Uh-huh. ¿Y del corto anterior también? Yo sí. ¿Vos sí? ¿Y vos? Yo no había participado. ¿Y cómo fue el proceso de producción de este y del antiguo? Yo veo una gran diferencia porque no son los mismos grupos. El año pasado yo estuve porque me invitaron, porque yo era de tercero y bueno, los chicos de cuarto me invitaron. Pero este año es un grupazo, muy buena onda y todo. Para mí, para hacer la primera vez fue algo muy bueno. Me pareció genial haber hecho todo eso y con todos los chicos. Estuvo muy bueno para mí. Y esta día, o sea, ¿cómo es la modalidad de ustedes de trabajar? O sea, ¿cómo es que ustedes plasman la idea del corto y todo eso? Bueno, nosotros tuvimos la propuesta del año pasado de los profesores de SAP para hacer un corto y bueno, salió muy bueno y este año tuvimos de vuelta la opción de hacerlo y bueno, lo hicimos. Claro, igual a lo que me refería era, o sea, ¿cómo es que surgió esa idea? O sea, ¿es una idea conjunta o es cada uno escribe un texto y después los pone? Sí, primero planteamos distintas historias y se eligió entre todos cuál era la mejor. Y bueno, y nos pusimos todos y elegimos guionista y se hizo. Está bien. Permiso, yo interrumpo un poco. ¿Cómo fue el tema del rodaje? O sea, por un lado estuvo toda la preproducción, que fue elegir la historia, la locación, los personajes. Y el día del rodaje, ¿cómo se dividieron? ¿Cuánto tiempo estuvieron rodando? Estuvimos rodando 3 días, ¿no? Sí, fueron 3 días intensos de rodaje, más de 12 horas de trabajo. Y no, fue bueno, fue muy bueno. Bueno. Una linda experiencia como para recomendar y para compartir con el resto. Sí, hermosa, sí. Hermosa experiencia. Bueno, está por empezar a sus cortos, así que lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y seguimos por acá, por REC, en la presentación de cortos de CineSap 2009. Bailó. agarra. Perdí mi cupo para gas nervioso y noticias piratas. Noticias de ayer, extra. Acá de vuelta en presentaciones de Corto CineSap 2009 y vamos con Mariana y Nabila que están haciendo móvil. A ver, Mariana, contame un poco. Bueno, estamos adentro del salón de actos presenciando la última exposición del último corto. Estamos acá, hay mucha gente que ya se fue, pero estamos con Nabila. Nabila, bueno, contanos un poco, ¿qué es lo que ves? Bueno, acá estamos en el salón de actos. Hoy cuando llegamos estaba lleno de gente, hay un poco de gente que ya se fue porque está oscureciendo. Fue una jornada llena de cortos, todos muy divertidos, o sea, muy entretenedores. Y la verdad que una experiencia en la que vinieron chicos, tanto de los cortos como invitados. Todos disfrutaron de cada corto y eso. Bueno, vale remarcar que este corto junto con Escupido es el único que se sale de la línea de esto que comentábamos antes, de las historias oscuras, con finales quizás no tan agradables. Todos, muy pocos tenían presente algún elemento del estilo fantástico, pero este particularmente cuenta con un par de elementos. Este corto pertenece a los alumnos del último colegio con el cual estábamos hablando. Y bueno, parece que más allá de su tinte fantástico, todo es muy gracioso porque podemos escuchar las risas de los presentes. Y bueno, la gente está preparándose para irse, pero bueno, la jornada ha sido realmente muy entretenida, todo el mundo lo ha disfrutado mucho, se notaba en la cara de los chicos cuando se iban que la habían pasado muy bien. Y bueno, seguimos acá en CineSap por www.rec.com.ar. Bueno, entonces en un rato volvemos. Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar. Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy el que está enfrente, porque ya me fui corriendo más allá. Me dicen el desaparecido, cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido, perdido en el siglo. Perdido en el siglo, siglo XX. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo rumbo llegaré? Al 21. ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. ¿Cuándo llegaré? Perdido en el siglo. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Me llaman el desaparecido. Dicen el desaparecido, fantasma que nunca está. Me dicen el desagradecido, esa no es la verdad. Yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar. Llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar. Me llaman el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando voy, deprisa, deprisa, rumbo perdido. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Estamos de vuelta acá en la presentación de Cortos CineSap 2009 y vamos con Mariana, que está haciendo un móvil. A ver, Mariana, contame, ¿con quién estás? ¿Ya estamos? Sí. Bueno, acá estamos con Mirta. ¿Mirta? Sí. Bueno, Mirta, contanos, ¿cómo fue la experiencia? Ya hablamos con vos hoy a la tarde, bien tempranito, ni bien empezó el festival. Contanos, ¿viste cuántos cortos viste? ¿Te gustaron? ¿Cuál fue el que más te gustó? Vimos ocho cortos, el nuestro fue el octavo, está pasando el último. Estoy acá. Y bueno, la mayoría estuvo muy bueno, estuvo muy buena la producción, los actores, el equipo de sonido estuvo muy, muy, muy bueno. Los lugares, la organización de los chicos se notó mucho. Bueno, no puedo decir, en lo de nosotros también estuvo muy bueno. Nos sorprendió bastante el tema de edición, como te había dicho. Quedó muy bien. Ahora está mostrando un corto que, bueno, no lo estoy viendo, pero bueno, no, por suerte nos van a dar un CD a cada chico de los que participaron, tanto docentes como alumnos. Nos van a dar un CD y, bueno, ahí vamos a ver uno. Lo lamentable es que todavía no terminó el proyecto. O sea, hay cortos que todavía están y los chicos, la mayoría de los chicos se fueron. Y digamos que eso un poco nos molestó porque ahora digamos que hay 2 o 3 colegios mirando el último. Si pudieron quedarse para ver los primeros, ¿por qué no se quedaron hasta el último? Eso fue un poco de que nos molestó a nosotros, porque nosotros también compartimos los de ellos, nos gustó, pero también teníamos ganas de que vean el nuestro y nuestro trabajo y que nos conozcan a nosotros y, bueno, poder charlar, discutir algo, pero no se pudo. Bueno, entonces, ¿qué es lo de los chicos? Que se queden, que disfruten, que sigue la jornada, que hay un montón de cortos para ver y para disfrutar. Ahora, ¿qué es lo que más te gustó de hacer el corto? ¿Cómo? ¿Qué es lo que más te gustó de hacer el corto, la experiencia? ¿Cuál es qué es lo que más te gustó? Lo más rescatable de la experiencia. La actuación. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias. Y nosotros seguimos acá, tenemos a una profesora que nos va a contar un poco la experiencia, ¿no?, de este festival acá. ¿Qué tiene para decirnos la profe? ¿Su nombre es? Marlis Pager. Bueno, cuéntenos un poquito. A ver, ¿qué te puedo contar? Me parece una situación muy interesante que muchas escuelas puedan realizar cortometrajes, puedan llegar acá a fin de año, hacer una muestra general donde todos comparten un mismo espacio, donde ven lo que hicieron, donde los grupos de diferentes escuelas ven lo que hicieron los chicos de otras escuelas, que pueden ver que hacen cosas distintas, pero que todos trabajan, que se divierten, que a veces también, bueno, hay cosas que les aburre o que les resultan más pesadas, pero finalmente llegan a este final del proceso y están todos felices con el trabajo que pudieron hacer. Y la verdad que es una gran fiesta que todas las escuelas puedan estar juntas viendo acá lo que hizo cada escuela. ¿Usted estuvo viendo los cortos que estuvieron pasando? Sí, estuve viendo los cortos que estuvieron pasando. ¿Y cuál fue el que más le gustó? Y la verdad que me parecen todos maravillosos porque son todos muy diferentes, todos representan a las escuelas son diferentes, los chicos son diferentes, las poblaciones estudiantiles y los barrios de donde salen los cortos son distintos, entonces plantean cosas diferentes, todas muy interesantes. Bueno, muchas gracias, profesora. Nosotros seguimos entonces transmitiendo por Radio Rec. Seguimos ahí en el estudio. Bueno, muchas gracias, Nabila. Entonces nos vemos después de un tema musical. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y'a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Thank you.

Y hasta este momento la mayor parte de la gente se ha retirado, pero el aula, el salón de actos todavía queda bastante ¿Tiene gente. Tiene su esencia todavía el salón de actos. Tiene ese ¿Cuánta toque? Gente había aproximadamente? ¿Estaba lleno el salón de actos al principio? ¿Cómo lo sí, había? Sí, estaba, había mucha gente. Es un colegio enorme. El salón de actos también es muy grande. Y estábamos sorprendidos por la cantidad de gente que había. Más que nada porque había chicos de todos los colegios, todos haciéndose el aguante de que, bueno, vengo a ver a un amigo que tuvo un corto y yo que soy actor, pero en realidad apareció mi mano nada más. Pero bueno, vine igual, así que hubo muchísima gente. Bueno, así es, y además es raro el ambiente, porque acá durante esta jornada, acá en el Hipólito Vieites, se siguió desarrollando una jornada normal de clases, así que durante todo el tiempo que estuvimos acá, había alumnos dentro de las aulas, así que eso es algo más para resaltar, ya que el sábado en la jornada de teatro, el Club de Jóvenes. En el Club de Jóvenes, los alumnos no estaban presentes, y bueno, otra de las diferencias también es que aquí la entrada no estaba abierta a todo el público y los chicos estaban muy contentos, realmente muy entusiasmados, todos estaban muy contentos con los resultados de sus cortos, sobre todo porque todos plasmaron en la mayoría, sinceramente, plasmaron en los cortos la realidad que estaban viviendo, ¿no? Entonces fue esto de te muestro lo que me pasa. Sí, fue un poco de proceso de catarsis y bueno, además a mí por lo menos en lo personal fue como ver cosas a las que uno por ahí no está tan acostumbrado, este tema de que decíamos antes, que lo repetimos durante todo el programa, el tema del lineamiento oscuro y ver cómo estos chicos a tan corta edad, tan golpeados, ¿no?, con tantas cosas para contar. Y bueno, sin embargo, o sea, toda la pila que le pusieron, nos contaban de sus dificultades un poco también y cómo siguieron adelante, lo productiva que fue la experiencia en más de un sentido, porque todos tenían la posibilidad de conocerse entre ellos, se creaban nuevos lazos en la mayoría de los casos. Sí, también el acompañamiento de los docentes, porque son chicos que van a escuelas nocturnas también, entonces quizás no es el mismo acompañamiento que se podría encontrar en un turno mañana, por ejemplo. No es por discriminar, pero sinceramente, o sea, las situaciones son diferentes también. Las realidades son diferentes. Hay chicos que quizás tienen la edad misma que nosotros estamos entre los 17 y 18 años, pero que han vivido cosas que se las reconoce quizás en una persona mucho más adulta, y así todos los docentes los acompañan, los guían y tienen el incentivo de decir, bueno, yo estoy poniendo mi esfuerzo acá y después veo el resultado y estoy en un acto como el de hoy, acá en un colegio enorme con una cantidad de chicos que quizás ni ellos se imaginaban ver. Además, todos reconocían que había sido una experiencia cansadora, con mucho estrés, y sin embargo, la cara de alegría de ver hoy el proyecto culminado, ¿no? Bueno, más allá de lo que comentaba esta chica, de que a medida que fue transcurriendo la tarde iba quedando cada vez menos gente, pero sin embargo, toda la energía que hubo acá durante el día se sintió muchísimo, y bueno, una experiencia con un saldo positivo no solo para los participantes del proyecto, sino para nosotros también que estuvimos acá con la posibilidad de verlos, de disfrutar también un poco de este tema, de ver alguno de los cortos, de ver cómo se expresan otros, nosotros desde lo radial, ellos desde lo audiovisual. Entonces es muy interesante por ahí compartir experiencias con ellos. Además hubo momentos muy divertidos durante la tarde. Sí, así es. Hubo cortos, así como dijimos recién, que plasmaban mucho la realidad de los chicos, y hubo otros que se desviaron más de eso y decidieron mostrar una realidad un poco más fantasiosa y tirándose por el lado cómico. Así que, bueno, una experiencia que todos disfrutamos. Nosotros desde acá transmitiendo en vivo por la radio, y los chicos viendo las diferentes gamas de sí, algunos con un poco de miedo a la hora de hablar cuando les preguntábamos si se animaban a hablar acá, y sin embargo dieron un paso adelante y se enfrentaron a sus miedos, y había muchos que, a pesar de estar tímidos y todos, se animaron a hablar, a lo mejor poco, pero todos disfrutando de la experiencia desde un punto u otro. Vos, Franco, que estuviste el poquito tiempo que estuviste, ¿cómo lo viste? Yo el poco tiempo que estuve, por ejemplo, lo que vi fue un gran ambiente, la gente que venía, se acercaba. La verdad que estuve, yo qué sé, media hora por ahora, pero pude ver todo y la verdad se siente un buen clima. El Vientes es una escuela que siempre propone cosas nuevas. Yo qué sé, el sábado, por ejemplo, que estuvo lo del club de jóvenes. Ahora esto de los cortos, la verdad, una escuela bastante interesante, cosas que en otras escuelas, por ejemplo, no pasa. La verdad que se podría decir que fue una tarde recargada, según todo lo que ustedes me cuentan. Y bueno, lo bueno es eso que ustedes me cuentan. La idea de que un chico se pueda ver en una sala y verse plasmada la idea y lo que vive, su realidad, y nosotros tener otra realidad. La verdad que me sentí cómodo la media hora que estuve, pero bueno, me sentí cómodo. Bueno, es importante contarles a los oyentes que estamos ya por las casi 3 horas de transmisión, un récord en Radio Rec, la primera radio educativa de Internet. Así que bueno, es remarcable también eso. Y bueno, cómo a medida, nosotros con la experiencia de estar en vivo, a medida que van pasando las presentaciones, nos vamos siendo un poco más cómodos con esto de estar enfrente del micrófono, de tener que hablar. Claro que hay que aclarar que nosotros no vamos a ser los conductores siempre, pero bueno, hay todo un grupo atrás. También hay producción, bueno, tenemos a Mariano acá. Que hay que agradecerle a nuestra operadora, técnica que estuvo durante toda la tarde acá. Jessica, ya se fue, ella se tuvo que ir, pero bueno, gracias a ella estuvimos saliendo al aire, y gracias a Mariano Molina también, que nos hizo el aguante. Y acá el muchacho que no sé el nombre, a César, gracias a César, que nos estuvo haciendo el aguante también. Y bueno, la verdad que esperamos encontrarnos otra vez con CineSap, porque estuvo muy bueno. Es algo que yo personalmente nunca había venido, nunca había visto esto. Así que es algo muy lindo, una experiencia muy grata para compartir. Y ver de qué manera también se utilizan los recursos estos chicos, pese a que no, por ahí no los tienen en la cantidad en que los necesitan, y cómo, de qué manera se las arreglan igualmente, ¿no? Así es, sí, totalmente. Bueno, nos vamos. Un poco los colegios que estuvieron participando. Dale. Element 3 de Bajo Flores, Element 6 de Lugano, Element 1 de Piedrabuena y Element 1 de Lugano, Element 1 de Barracas y el Comercial 6. Algunos de los cortos que estuvieron presentando se fueron. Fuera de Tiempo, Tiempo de Cambio, Escupido y Nuevos Rumbos, entre otros. Y bueno, les agradecemos a todos los chicos que vinieron y se acercaron. A unos les costó más que otros, pero vinieron, hablaron igual, contaron su experiencia. Y nosotros acá contando nuestra experiencia personal por Radio Rec. Bueno. De fondo se escucha Fito. Así es. Nos vamos despidiendo entonces en esta noche sin estrellas y sin nubes, así que puede ser que no llueva. Chicas, ¿quieren decir algo más? No, creo que eso es todo. Hasta la próxima será entonces. Nosotros seguimos acá escuchando música por www.radiorec.com.ar. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero, por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esper-